Masjuf kaya yamen tabej kananeja ingat su pangulen tatinhaka sese kwa kurakur sing para narin kalakatan maarin tani engsu eratsinak yamen hujar kuramutisko iret khore yana poich ingas menkis su irekak ya sander yonis katois anapuwaratin Señores diputados, señoras, senadores y senadoras, hermanos del Comité Clandestino Revolucionario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hermanos del Congreso Nacional Indígena, hermanos mexicanos y mexicanas, hermanos de la sociedad civil nacional e internacional, pido permiso para dar lectura a este documento. Del barro nacimos, de maíz somos, del dolor vivimos, del dolor que se convierte en esperanza nos nutrimos, somos los indios que somos, indios verdaderos somos. Por el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios para la construcción de una sociedad plural y diversa, señores legisladores y legisladoras, nosotros, pueblos indios de corazón verdadero, pueblos somos de sangre verdadera, pueblos somos, aquí estamos, pueblos verdaderos somos, de la tierra venimos, de la madre tierra nos formamos, de la tierra nos nacimos, antes que la luz existiera, ya la semilla sembrada estaba en él, oscuro vientre de la tierra, en el húmedo y caliente corazón de nuestros pueblos, ahí brotó la palabra, la que nos dio corazón, la que nos dio historia, la que pueblos nos hizo. Nacimos pueblos, en nuestras raíces nos nacimos, en nuestros troncos nos levantamos, en nuestras ramas nos crecimos, nuestras flores brotaron, la palabra, en nuestros frutos nos devolvimos a la tierra, en nuestras semillas se brotó de nuevo la palabra, y así, naciendo y creciendo, creciendo y floreciendo, floreciendo y germinando, nos seguimos creciendo y floreciendo, hasta el ahora que hoy es, y seguimos siendo los mismos que somos, seguimos siendo los pueblos indios que somos, no nacimos ayer, no nacimos apenas hoy, nacimos antes, nacimos desde el comienzo, nacimos desde las más antiguos, nacimos antes y desde ese antes, desde el comienzo que nacimos, pueblos hermanos nos nacimos, cada uno su nombre, el que nosotros conocimos, cada uno su palabra, la que nosotros con el corazón sentimos, cada uno su lugar, el que con respeto y ternura con nuestros pies acariciamos, cada uno su monte, cada uno su valle, cada uno su roca, cada uno su manantial y su agua, cada uno su montaña, cada uno, siendo los pueblos que somos, pueblos hermanos nos nacimos. Del corazón de la tierra venimos, de los cinco rincones del mundo nos nacimos, de los siete colores de la tierra hemos venido, del rojo y del negro, del amarillo y del blanco, del verde y del azul, del morado, de todos juntos somos, hemos llegado. De todas las palabras y de todas las voces nos hemos hablado y nos hemos encontrado, del zapoteco y del mixteco, del chinanteco y del mazateco, del mije y del triqui, del zoque y del amuzgo, del chontal y del guave, del ixcateco y del chocholteco, del nahua y del tacuate, del chatino y del trapaneco, del tzotzil y del tzeltal, el chol y del tojalabal, del maya y del purépecha, del ñañú y del mazagua, del totonaco y del matlatzinca, del popoluca y del tepegua, del huyárica y del cora, del mexicanero y del tepeguano, del radamuri y del tenec, del pericuri y del guayicuri, del cochimí y del odam, del Yaqui y del Mayo, del Kikapú y del Cuicateco, de todos los pueblos que somos, hemos recogido la palabra, que es palabra verdadera. Somos incienso, somos viento, somos humo, somos pozol, somos cueva, somos monte, somos agua, somos flor, somos venado, somos caracol, somos ave, somos color, somos tierra, somos barro, somos lluvia, somos sol, somos la digna memoria, somos el tierno mañana, somos el sueño que somos, somos corazón de nuestra historia, somos los indios que somos, indios verdaderos somos. Somos los todos nosotros que somos, los pueblos de origen somos, los que tenemos lengua y cultura, los que tenemos historia y tradición, los que venimos de los más primeros, de aquellos que son nuestros padres y madres, abuelas y abuelos, los que habitaban ya en estas tierras desde antes de la colonización, desde antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos. Somos nosotros, nuestros pueblos, los que con situación jurídica o sin ella conservamos, respetamos, defendemos y amamos nuestras propias instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. Somos aquellos de quienes habla el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por México. Somos aquellos a quienes nombra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, signado por México. Somos aquellos a quienes se refiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, signados por México. Somos aquellos quienes los instrumentos jurídicos internacionales dicen: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su situación política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Por eso venimos hoy, con todo respeto ante esta tribuna nacional, a demandar lo que nos corresponde: el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos indígenas y nuestros derechos colectivos. Somos pueblos verdaderos, sangre de pueblos verdaderos. En nuestra sangre llevamos, en nuestras venas corre la memoria, la dignidad y la sabiduría de nuestros mayores. En nuestra piel llevamos el color de quienes nos dieron vida, de quienes nos nacieron al mundo. En nuestro corazón llevamos su palabra, palabra verdadera, la que nos dio conciencia, la que nos formó razón, la que nuestros pasos acompaña en la montaña, la que nos enseña a escuchar en el adentro los cantos de las nubes y los vientos. Somos la palabra que nos habla y nos enseña. Somos respeto, somos canto, somos música y tejido, somos armonía y color, somos el cuidado con que todos nos cuidamos, somos el corazón con que todos nos pensamos, somos historia y cultura, somos nuestra propia norma, la que protege y vigila, la que cuida y convalida, la que corrige y convida. Tenemos identidad, tenemos lengua, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos norma, tenemos tradición, tenemos voluntad. Hoy más que nunca, nuestras voces han recorrido la tierra desde los últimos rincones de la patria. Hoy se ha escuchado latir nuestro corazón en todas las lenguas y en todas las palabras. Hoy se ha escuchado ya lo que tantas veces hemos dicho en las plazas, en los montes, en los caminos. Somos los indios que somos, somos pueblos, somos indios. Queremos seguir siendo los indios que somos, queremos seguir siendo los pueblos que somos, queremos seguir hablando la lengua que nos hablamos, queremos seguir pensando la palabra que pensamos, queremos seguir soñando los sueños que soñamos, queremos seguir amando los amores que nos damos, queremos ser ya lo que somos, queremos ya nuestro lugar, queremos ya nuestra historia, queremos ya la verdad. Queremos vivir ya nuestro derecho a la libre determinación y, como expresión de esta, a la autonomía como parte del Estado mexicano, para decidir nuestras formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural, porque sabemos que en nuestros pueblos tenemos capacidad para decidir nuestro destino, tenemos identidad, conciencia propia y tenemos capacidad de apertura para relacionarnos con los demás ciudadanos del país y del mundo, como pueblos que somos, con cultura, con historia, con respeto y con convicción, podemos organizar y decidir nuestra vida económica y política, podemos velar por una justa procuración y administración de justicia de nuestros pueblos, podemos atender con amor y preocupación nuestros asuntos territoriales para protegerlos, conservarlos, desarrollarlos, poderles dar corazón a nuestra cultura y educación, porque somos nosotros los primeros interesados en el desarrollo, cuidado y reconstrucción de nuestros pueblos y culturas. Nosotros amamos la tierra, nosotros amamos los ríos y las montañas y los peces y las aves y los animales. Nosotros amamos nuestros pueblos, por eso sabemos que podemos darles lo que merecen y necesitan. Queremos ejercer nuestra autonomía, no como una separación, sino como la forma interna de la libre determinación. No es de hoy o de ayer que la buscamos, es desde que fuimos y somos, desde antes de la conquista española, ya lo vivíamos así en nuestros pueblos y culturas. Entonces habitábamos estas tierras, muchos millones de hermanos y hermanas de nuestros pueblos originarios. Teníamos nuestras culturas, teníamos nuestras artes, teníamos nuestras ciencias, teníamos nuestras ciudades y nuestras leyes, nuestros pueblos tenían sus gobiernos y autoridades, pero primero la conquista y después la colonia mataron y despojaron a nuestros pueblos. Cuando se formó la nación mexicana y se separó de la corona española, los gobiernos y las leyes quisieron olvidar nuestras culturas e identidades. Sin embargo, seguimos vivos. Aquí la muerte y el despojo se hizo grande en nuestros pueblos. Seguimos vivos y seguimos siendo pueblos. A pesar de los intentos de exterminio o desaparición forzada, nuestros pueblos conservaron su vida, su existencia, su lengua, su cultura. Conservamos nuestra manera de entender el mundo, conservamos nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, con los otros pueblos y nuestros espíritus y antepasados, conservamos nuestras formas de organización y gobierno propio, nuestras culturas permanecieron vivas, nunca dejamos de ser comunidad, nunca olvidamos que pueblos somos. A lo largo de los años y los siglos que nos quiso obligar a dejar de ser lo que somos, fuimos condenados a desaparecer en nuestras carnes o en nuestras culturas. Otros muchos fuimos condenados al aislamiento, a la marginación, a la discriminación y al despojo. Nos quitaron nuestras tierras, nuestros montes, nuestros ríos, nuestros lugares sagrados, nuestras lenguas y tradiciones. Nuestras culturas fueron quedando en el olvido o tuvimos que guardarlas en el secreto de los montes para que pudieran sobrevivir. Durante muchos años así vivimos, pero ya en las últimas décadas nuestros pueblos han vuelto a decir su palabra, tanto a nivel nacional como internacional. Se ha despertado la conciencia de que pueblos somos y seguimos vivos, y tenemos derecho al ejercicio de nuestra libre determinación. En nuestra multitud de foros, nuestras voces han hablado. En otros países se reconoce ya nuestra existencia, nuestra presencia, nuestro derecho y nuestra dignidad. Solo en nuestro país aún no somos. En nuestro país aún no nos reconoce la ley. En nuestro país aún no gozamos de nuestros derechos. En nuestro país aún no hemos nacido. Señores legisladores y legisladoras, esta palabra que estamos diciendo no es nada más nuestra palabra, ni la estamos pronunciando por primera vez. Esta palabra que hoy decimos es la palabra de millones y millones de hermanos y hermanas indígenas, es la palabra de nuestros pueblos, es la palabra que hemos recogido durante muchos años, décadas, ya en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestros montes y valles. Como pueblos nos hemos hablado muchas veces esta palabra. Ya en los años 70 nos encontramos y nos pensamos juntos. Ya en los años 80 muchos se movieron nuestros corazones al sentir que todos nuestros pueblos latían por el respeto a nuestros derechos y nuestra dignidad. Ya en los años 90 pudimos encontrar una nueva luz de esperanza en los diálogos de San Andrés. Entonces entregamos nuestra palabra Entonces creímos que la luz estaba cerca cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés. Ahí vimos reflejados nuestros deseos y aspiraciones. Mucho se alegró nuestro corazón cuando la COCOPA se hizo cargo de elaborar una iniciativa de reforma constitucional que recogía el espíritu y letra de los acuerdos firmados. En esa iniciativa era la nuestra, porque en ella estaba recogida nuestra palabra. Los pueblos indios nos encontramos en el Foro Nacional Indígena y después en el Congreso Nacional Indígena. Y desde ahí, con responsabilidad, con representatividad de nuestros pueblos y de manera organizada, hemos dicho nuestra palabra y hemos visto caminar la iniciativa de COCOPA en nuestras regiones, en nuestros municipios, en nuestros pueblos y comunidades. Esta palabra de COCOPA ha sido escuchada, estudiada y aceptada desde hace más de 4 años por nuestros pueblos y comunidades, quienes hoy nos mandan ante ustedes, señores legisladores y legisladoras, a confirmar esta misma palabra. La iniciativa de la COCOPA es la nuestra, es nuestra palabra. Ahí se expresa lo que los pueblos indios de México deseamos y necesitamos: el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos, de nuestros derechos, de nuestra autonomía, de nuestra dignidad, de nuestra verdad. Nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena México Distrito Federal, Palacio Legislativo, 28 de marzo del año 2001.